¿Qué tal, raza de Botanero con la Mole? Pues bueno, hoy se me antojó desayunar y me recomendaron. Hay muchos tacos aquí en Monterrey, muy buenos, y muchos lugares donde desayunar. Pero hace poco me dijeron que hay un lugar que está aquí por Avenida Alfonso Reyes, que se hace Avenida Universidad y esquina con Avenida Luis Quesada, acá para San Nicolás, muy cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Unos tacos muy buenos y que hacen también huevos estrellados al gusto. No huevos estrellados a la barbilla, nada. Vamos a checar este lugar que me gustó, hace poco me mandaron fotos de cómo era el lugar. Este es un puesto de tacos normal, pero que los huevos estrellados le ponen barbacoa, le ponen tocino, le ponen ciertos aditamentos, chicharroncito, lo que le ponen a los tacos. Entonces vamos a probarlos y vamos a ver qué tal están. Para que vengan, digo, aparte los tacos hay desayunos. Almuerzos, desayunos, huevitos rancheros con jamón, con tocino y omelette. Órale, mira nada más. Huevos, frijolitos, barbacoa. No, cállate. Porque los vean, ya les dije la dirección. El Oaxaco, tacos, el Oaxaco tiene, digo, tacos de guisado y tiene los huevitos estrellados, así sensacionales, mira. Tortillitos de harina. Sensacional. Chenchachonada, así que los vamos a probar. Para que los prueben, estamos aquí por Alfonso Reyes. Y es un puesto tranquilo, normal, digo, venden tacos y más que los desayunos son como que lo más característico porque le ponen ahí varios guisados, barbacoa y seguimos. Barbacoa.